Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Insumisa, con guión de Laura Cazador y Fernando Pérez y la dirección de Fernando Pérez. Comenzamos con uno de los creadores del nacionalismo musical cubano, Manuel Saumel, y su contradanza para piano, La Linda. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar hoy. 1819. Enrique Faber, médico cirujano suizo, llega a Cuba para encontrar a su hijo, secuestrado por una de sus tías. Frente a las ruinas de un cafetal, comprueba con horror que ambos han muerto en una revuelta de esclavos. Establecido en Baracoa, Enrique va comprendiendo paulatinamente la compleja y contradictoria sociedad cubana. Pero 3 años después de su matrimonio con Juana de León, queda al descubierto su verdadera identidad. Enrique es en realidad una mujer que se ha vestido de hombre para poder ejercer la medicina. Enviada a la cárcel, Enriqueta Faber se enfrenta entonces al juicio más escandaloso de la historia colonial cubana. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le damos a este filme, pero como siempre decimos, de momento la mesa está servida para el análisis y, en primer lugar, para responder las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Nos dice Marta Castro, nuestra habitual oyente, que si es un melodrama o es una tragedia, que se siente muy confundida, profesor Gerardo. Bueno, es una tragedia. Es una tragedia porque ella se frustra al final. Sin embargo, tiene un tratamiento de melodrama. Y no solamente en cuanto al montaje, sino en lo que sucede. Recordarán que hay una casualidad fundamental aquí, que es que descubren que es una mujer casualmente. O sea, cuando la van a apresar, que ella se resiste, cae en el suelo y se le abre la camisa y le ven los senos. Y a partir de ahí... ¿Pero está casual, profe? Es casual. Pero a mí me parece que le abrieron la camisa a propósito. Sí, a propósito, pero no es... ¿No es buscando algo? Pero ¿quién se lo hace? ¿Quién se lo los hace? Los matones que hay. No se lo hace el bando en pugna que está frente a ellos, que es el esclavista. O sea, la acción dramática está sustentada entre ella y el esclavista. ¿Pero no son los hombres del esclavista? Sí, son los hombres del esclavista, pero es casualidad. Si es casualidad, la van a apresar y le ven los senos. Esa es una casualidad. Eso es una casualidad. No es producto de la acción del bando en pugna en contra. Claro. Entonces, no. Es un melodrama. Es un melodrama. O sea, tiene todas las condiciones de melodrama. Además, de todas maneras, después vamos a desarrollar más esta idea. Pero hay algo que, lo único que hay de testimonio de este caso es el juicio. O sea, el juicio es lo que se sabe de todo eso. Todo lo demás está inventado. Es una reconstrucción especulativa. De cómo debieron ser los hechos. Lo que está documentado es el juicio. Es el juicio. Que existe en actas. En actas. O sea, existen en actas y de ahí se sostuvieron todo. Yo creo que fue un error concebirlo así. O sea, el hecho de no darle la característica de tragedia. ¿Qué es lo que llevaba? ¿Qué es lo que sucedió? El clima siempre te va a dar a ti las respuestas. ¿Qué es lo que pasa al final? La frustración de Faber. ¿No es así? O sea, que a partir de ahí tú tienes que juzgarlo como tragedia. Pero el montaje no es de tragedia. La concepción del guión es de melodrama. O sea, son estereotipos lo que hay ahí. Todos son estereotipos. No hay. Se preocuparon mucho más en darle la bondad que tiene Faber, cuidando enfermo y todas esas cosas, que en la contradicción entre el esclavista y ella, que en definitiva son los bandos. Que es la acción dramática. Que es la acción dramática. Yo creo que fue un error que... Yo me he confundido entonces viendo la película, sí, porque yo la había visto como una tragedia y no me había parecido tan casual el hecho de que... Para mí que había una sospecha porque ya le venían diciendo como que no era muy hombre, por sí, eso la Juana de León le da ese pene postizo para que sí. Ella aparezca. Entonces, claro. O sea, ya había una sospecha sobre ella y yo pensé que la apertura de la ropa era parte de esa... El que tenía que descubrir eso era el bando en contra. O sea, el bando en contra tenía que haber llevado la sospecha esa que tú estás hablando hasta las últimas consecuencias y haberla obligado a ella a que demostrara. Yo tengo entendido, y mi mujer se estudió muy bien el caso, porque ella se afanó y le digo, Tenia, tú no tienes entendido de que quien da a conocer que es una mujer es la pareja de ella. Así fue como lo que me dice a mí la historia, lo que sabe de la historia, es que fue su compañera que ya por problemas de disgusto dijo que era una mujer. Descubrió que era una mujer. O sea, esos son los hechos reales. Los hechos reales, tal y como... ¿Y por qué la película los cambia y la heroiza? En definitiva, sí, la salvan a ella al final. La salvan a ella al final porque está obligada por el otro terrateniente a que ella declare en contra de Faber. Pero lo que yo tengo entendido fue que se disgustó la pareja y ella fue la que dijo... La delató como una mujer. O sea, esos son los hechos históricos tal y como lo conocemos nosotros, y el juicio que sí hay testimonios escritos de cómo fue el juicio. ¿Y ese juicio era muy famoso o Fernando Pérez cómo llega a ese testimonio? Llega a través de la guionista. La guionista es la que fue una estudiante de la Escuela de San Antonio y le ofrece eso a pero le, yo para mí, yo no sé las interioridades de este caso, pero para mí que ya la guionista fue con una propuesta económica, o sea, tenía posibilidades de que eso se financiara. De hacer la película. Se financiara porque está financiado por el extranjero, o sea, es una coproducción. Y para mí que Fernando vio ahí la posibilidad de hacer la película, que quizás... De hacer una película. De hacer una película. Siempre sí, es un... Sí, claro. Y le apareció ese lo que es que es increíble que una persona con la trayectoria de Fernando no se haya dado haya la diferencia eso que en el resto de sus obras. Tú nada más que tienes que ver cualquiera de las películas de Fernando Pérez, el rigor que tiene ahí y cómo aquí sabiendo que es una tragedia le dan aceptó ese guión, porque él es parte de, o sea, el guión está escrito a cuatro manos, pero en definitiva la idea la aporta la estudiante, de una estudiante de la Escuela de San Antonio. Yo sé que a cualquiera le fascinaría la historia esa que está contada. Es una idea, es una gran historia. Sí, una gran historia. Yo, muy se dejó enamorar de eso, pero el guión es endeble. El guión es endeble porque tiene un problema dramatúrgico esencial, que es está tratado como un melodrama y, sin embargo, es lo que yo llamo un melodrama aberrado, porque no el melodrama es un divertimento, señor. El melodrama es para divertir a la gente, no para tomárselo en serio. Y entonces le dan soluciones de melodrama, como es el haber descubierto de casualidad el hecho de que es una mujer, y eso es un recurso del melodrama. Un recurso del melodrama, porque a partir de esa situación, que es el preclima o escena necesaria, es que se desenlaza todo lo demás. Y ya viene el juicio y ya viene la condena a ella. Pero ahí está. Ahora, la película tiene un mérito. tiene un mérito, tiene una fotografía y una reproducción de época, sí, que ya tú hablarás de eso. Impecable. Impecable. Y además de eso, la buena intención de que apoya todo el movimiento de el movimiento este LGBT, que en definitiva está en ese en esa coordenada de la película. Está en diálogo con los, sí, temas contemporáneos. Exactamente. A pesar de que es una anécdota antigua. Exactamente. A ver. Profesor Julio, gracias profesor Gerardo. Profesor Julio, Rosa Ricet dice que no le gustan las actuaciones, que algo le falta. ¿Qué piensa usted? Lo que puede ocurrir es precisamente esta confusión, que y yo también advierto que es una confusión que se da en diversos actores. No les pasa a todos, eso hay que diferenciar. Que se ven manejando un estereotipo, que es lo que en la situación que le pone el género este del melodrama, que es un género no realista, mientras lo que en definitiva debía ser la historia original es una tragedia. Y claro, entonces hubiera tenido un enorme peso, porque hubieran sido unas interpretaciones de mayor hondura, porque de todas maneras es un drama humano muy muy muy importante para la época, era una noticia totalmente conmovedora. Hay momentos en los que se intenta eso. Se intenta dar esa hondura del personaje, pero termina actuando como estereotipo. Esa confusión desequilibra las interpretaciones y desequilibra la percepción del espectador respecto a eso. Sí. Hay momentos intensísimos de los actores encarnando sus roles, que se ven desdibujados porque no le cabe al espectador, le confunde totalmente el hecho de que segundos después está en la posición del estereotipo. Claro. Y eso confunde innegablemente porque les resta credibilidad. Sí. No hay ninguna credibilidad a partir de que está mal concebido desde el principio. O sea, claro, termina como una tragedia y sin embargo está montado como... Tiene todos los elementos del melodrama. El estereotipo y la casualidad. La casualidad, no porque la casualidad sea un atributo solamente del melodrama. La casualidad puede pasar en cualquier género, pero no en lugares clave como aquí, que es en el preclima. Fíjate que a partir de que descubren, el guardia este que viene a apresarla a ella, que ella se resiste, ella cae y se le abre la camisa y se le ven los senos. A partir de ahí, que es el preclima de la historia, se resuelve todo. O sea, es un lugar clave, ahí no podía suceder una casualidad, ahí tenía que ser consecuencia del esclavista, que es el bando opuesto a ella. ¿Quién mata al esclavista? No es bueno, podría considerarse una acción subordinada, porque se supone que el esclavista violó a la mujer y que ella se está vengando. Esto podría considerarse como una acción subordinada, pero no es así. Quien se frustra es Faber, o sea, es la mujer vestida de hombre. Y eso da carácter de tragedia al asunto. Recordaremos que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte física trascendental o una frustración trascendental. Y mucho más importante hubiera sido la frustración a partir de la delación de la propia pareja. Así es, porque así es como tengo entendido yo que sucedió en la vida real. O sea, fue la propia pareja. ¿Eso está documentado en el juicio? ¿Es la pareja quien la denuncia? No, en el juicio no. En el juicio lo llevan al juicio porque descubren que es una mujer, pero no fue ella la que... Ahora, la llaman a ella, el hacendado este la llama a ella para que confirme. Era fácil, sí. El remedio era muy fácil. Muy fácil y más en acorde con la tragedia. Simplemente ir desde atrás... Sí. Y remediar este problema para que no termine siendo un melodrama. Un melodrama. A ver, pero yo tengo una duda. ¿Cuál? El dato de que en la vida real fue la pareja la que la denuncia, la que la delata, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? De los que los periodistas que han indagado sobre el tema. De y la demás, investigación de histórica. De la investigación histórica, y eso es lo que yo tenía entendido. Y no solamente yo, mi mujer también, que se ha interesado mucho por el tema, hoy mismo le preguntó, pero no es así. Me dijo, sí, claro, fue la mujer. Le digo, no, en la película no es la mujer. Y si sí. Lo que ha recogido la historia de que la película fue la mujer, perdón, de que en los hechos reales fue la mujer, es lo mismo que Fernando Pérez quiere enseñar cuando la mujer es obligada a decir, ella me engañó. Pero la salvan porque está como obligada a hacer eso. ¿Te das cuenta? Ya no es ella la que va a denunciarla, sino que está obligada. Fíjate que inventan un desmayo y ella se desmaya a la hora de que dice que porque sí. Porque no aguanta haber hecho eso. Él no aguanta hacer. Hubo como una... tratando de salvar ese personaje de la mujer, ¿no? Tratando de salvar ese personaje de la mujer. Yo creo que ella sí. Bueno, pero en definitiva... El gran error, desde mi punto de vista dramatúrgico, es que es una tragedia y, sin embargo, claro. Está concebida como un ahora, drama. Ahora, también la explicación que da el maestro es plausible, en el sentido de que probablemente era una decisión que tuvo que tomar el director de aceptar en esas condiciones un guión que ya estaba muy adelantado. Cocinado. Sí. Y que había presupuesto ya para ese guión. Yo supongo, yo no tengo la certeza de que haya sido así, pero hay una coproducción con el extranjero. O sea que vieron un caudal de hacer una película que a lo mejor de otra forma... Y era forma, sobre un guión que ya estaba hecho. Y ya estaba hecho. Necesariamente. Sí. Probablemente la próxima pregunta ya está respondida. Dice Mario López que esta es una de las películas más flojas de Fernando y que cómo es posible que esto le pase a un consagrado. Yo pienso que sí, cuando tú haces una comparación. No hace mucho nosotros analizamos aquí Los últimos días en La Habana y tuviste todo el rigor de los personajes. Era una pieza y todo el rigor concebido en esa película. Y el resto de las películas de Fernando, o sea, desde el principio, desde Clandestino para acá, ha habido un rigor muy grande y yo no sé cómo no se dio cuenta de que ese no era el montaje que llevaba, que había que profundizar mucho más en... yo veo errores de aficionado. Tal vez por el hecho de que es una historia... muy significativa, no, muy claro, interesante, claro, y claro, que por eso, de claro. Todas maneras, a lo mejor... Ese resplandor de la importancia de la historia nubló su visión y le impidió ver que el guión adolecía de este porque problema. Fernando Pérez es un realizador impecable. Impecable, analiza el resto de su obra. Empatea todo, batea la dirección de actores, no, lo demás batea está, el guión, lo demás la fotografía. Está muy bien, la reconstrucción de época. Y es cuando magnífica. Monta, por experiencia propia, y cuando está montando, no acepta entrevistas. No. Porque él se concentra y yo lo entiendo. Claro. Cuando estaba haciendo José Martí el Ojo del Canario, yo le caí atrás en Cuba para entrevistarlo, y el hombre, yo lo entiendo, el hombre estaba ensimismado en su obra y concentrado, y no daba ni entrevistas ni dejaba grabar en los rodajes. Pasen las mejores familias, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Otros cineastas dejan grabar en los rodajes para que vea lo que está haciendo él. Precautela su obra hasta el final, la guarda, él no da adelantos a nadie, él quiere la sorpresa final del público. Ya hemos dicho que este programa, que pasen las mejores familias, dice, y estos resbalones los tienen hasta muy grandes realizadores. Como Fernando Pérez, que es un muy grande realizador. Tengo una última pregunta. Roberto Ceballos, dice que lo que él salva es la fotografía y la reproducción de época. Ya lo sí, indudablemente, sí, sí, indudablemente. Sí. Ahí tiene una enorme credibilidad. Pero de todas maneras, aunque es una coproducción que no es que a la que le sobran recursos, porque se hace un buen trabajo con el vestuario y todo eso, pero no es completamente abundante con la fotografía. Y la manera inteligente de reproducir la época consigue mucho más de lo que se podía esperar. Se ve que, a pesar de que había los recursos, no eran de dimensiones navegables, eran apenas los justitos. Sí. No, y ahí incluso ese contraste entre la veracidad de la reproducción de la época en relación con los estereotipos, hay una contradicción enorme. O sea, tenía que ser muy realista todo lo que se hiciera ahí para que verdaderamente fuera una tragedia y no un melodrama. Bueno, yo les propongo seguir conectados con nuestro programa para escuchar la explicación de la estructura y la puesta en escena del mismo y hacer ahora una pausa musical, pues cerramos ya nuestra sección Usted Pregunta. Vamos a escuchar nuevamente el tema La Josefina de Manuel Saumel y regresamos con el análisis de Insumisos. Acabamos de escuchar el tema La Josefina de Manuel Saumel. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estudiamos el filme Insumisa, con guión de Laura Cazador y Fernando Pérez, y la dirección de Fernando Pérez. Es su turno, profesor Gerardo, para explicarle con detalle la estructura de la película. Bueno, yo quisiera empezar con, porque cuando vi la película recordé algo que yo he mencionado ya otras veces aquí, que un actor amigo ya desaparecido decía siempre: a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Y eso me pasó, lo recordé en esta viendo esta película, recordé ese pensamiento, ese criterio de un actor amigo. Yo estoy en ese grupo ahora, de gente a la que le gusta porque no sabe que hubiera estado mejor, debo admitir. Hubiese estado mejor, hubiese sido tremendo, que hubiese sido una tragedia de verdad y montado como una tragedia y no como un melodrama. Fernando Pérez dice algo aquí, dice, el cine no existe, en el cine no existe una fórmula para el éxito, pero sí una para el fracaso, que es tratar de contentar a todo el mundo. O sea, yo veo, y hago una comparación, aunque las comparaciones siempre son malas porque son mundos totalmente diferentes, pero veo, por ejemplo, lo del el Canario Amarillo, donde hay una poesía durante todo el tiempo, no es, porque el cine no puede sustituir a un libro de historia. El cine tiene las reglas del juego, que son las reglas del juego de la dramaturgia, del arte, del arte escénico. O sea, y él no quiso hacer, y lo dice en un momento determinado, lo dice en una entrevista que le hicieron a él. Me dijo, yo quise hacer la historia pura, no buscar la poesía. Y yo creo que yo creo que lo hizo en el Canario Amarillo, con la historia de José Martí. O sea, él especuló y creó su visión de... Yo creo que aquí él tenía que hacer... también de relleno histórico, porque tú no tienes la radiografía de los hechos. A ti te toca completar escenas. Exactamente, pero la función es poética. La función es poética, la función no es histórica. La función nuestra. Entonces aquí se ajustó a lo que decían de la obra, pero no hay una intencionalidad poética más allá de relatar, y él mismo lo dice en la entrevista, yo quise hacer tal y como estaba sin buscar ninguna poesía, y yo creo que aquí debió haber buscado la poesía, a partir de la tragedia, no a partir del melodrama, claro, que no se lo iba a dar. Ahora, yo creo que a la película sí tiene dramatismo, indudablemente que tiene dramatismo, pero no tiene intensidad. La intensidad se le hubiese dado a la tragedia. Exactamente. La tragedia no es... Y es un tema que amerita totalmente la intensidad. Claro. La intensidad. A veces saltan cosas y de pronto te viene otra situación sin haber desarrollado bien la anterior. Porque el melodrama no lo desarrolla, el melodrama no es eso, el melodrama es un divertimento. Ahora, ¿dónde está la estructura? La estructura, los bandos en pugnas, ¿cuáles son? Son Faber y el esclavista. Fíjate que el único enfrentamiento es entre eso, porque el otro hacendado la acepta, la lleva a su casa, le presenta la introduce en la sociedad, ¿no? Los bandos en pugna están entre eso. Sin embargo, ahí falla, porque ahí no es propiamente el esclavista quien lleva hasta sus últimas consecuencias esa acción dramática, sino es la casualidad, se produce. Sí, tú dices que son hombres del esclavista los que la aprisionan. Van a su nombre, pero la casualidad se produce por el hecho de que la arrojan al suelo en medio de que ella se defiende y se le abre la camisa. Y si no se le hubiese abierto la camisa, no habría casualidad. ¿Te das cuenta? Hay una casualidad. La solución vino de afuera. La solución vino de afuera. No es propiamente... Y eso desdibuja. Eso desdibuja totalmente, convierte en melodrama todo lo demás. Y, o sea, hay una concepción desde el principio de cuando tú te lo planteas y planteas las soluciones de casualidad, te viene el estereotipo, no te viene el rigor que debe tener la tragedia. Claro, y desestructura todo. A todos los actores. Porque no solamente es por el resultado del actoral, sino también impide que el tema pueda tener mucho mayor peso. Mucho mayor peso, porque no tiene intensidad. Lo que tiene es dramatismo, sí, hay dramatismo. Ya la historia de por sí es tremendamente dramática. Pero no hay intensidad porque no hay un verdadero desarrollo, claro, realista de si esa situación. Si es que hubiera trabajado con el género que le correspondía, tremenda, de la tragedia, hubiese sido una gran obra. Película de esa, sí, de aquellas inolvidables. Claro, y le hubiese dado más posibilidades para la poesía, para una poesía audiovisual. O sea, yo creo que es un error totalmente esto. Ahora, tú ves las críticas que se han hecho y las críticas son tremendamente elogiosas. ¿Por qué? Porque yo pienso que por eso recuerdo el pensamiento este de Reinaldo Mirabaya, que dice, a la gente le gusta porque no sabe técnicamente que pudo haber estado, claro, mejor. Es de Mirabaya la frase. De Mirabaya, es que sí, en esta película es indudable. Sí. Si hubiera sido rigurosa la estructura, estaríamos hablando de una película absolutamente mayor, inolvidable. Sí. Bueno, les propongo hacer otra pausa musical en nuestro programa, esta vez con otro tema de otra composición de Manuel Saumel, La Suavecita, y regresar con el profesor Julio Recalde para hablar más de la puesta en escena de Insumisa de Fernando Pérez. Efectivamente, acabamos de escuchar La Suavecita de Manuel Saumel. Es su turno, profesor Julio Recalde. Bueno, ya se ha anticipado la ponderación de la calidad fotográfica, que es indiscutible. El uso especialmente para sacarle mayor resultado a la reconstrucción de época. A mí me parece un uso muy inteligente de entre la fotografía y la puesta en escena. Hay una relación muy inteligente porque veo que le saca más partido de los recursos con los que en realidad contó. tiene para un vestuario muy interesante, muy muy muy bueno, pero a ese, pero no es no estamos hablando de unas multitudes, sino de un numerito corriente de personas apenas de cuando abren la toma estaremos hablando. No pasa de 20. De cuando 20, la toma está abierta. Claro. Bien. Entonces no es que no está grabando la Revolución Francesa. Claro, no. Pero de la manera que nos muestra nos da una idea muy interesante, que muy creíble. Claro, ese mercado, por ejemplo, del se le ve muy interesante, muy creíble, muy te pone muy en el momento sin necesidad de tener que hacer una inversión gigantesca en 10 veces más vestuario, 10 veces más extras, y en general lo mismo con respecto a las locaciones, le saca partido a lo que encuentra, que aprovecha que para mostrar unas ruinas y con eso dar la idea de lo que fue esa casa señorial que fue asaltada por los esclavos insurrectos. O sea que con una economía de recursos él logra reconstruir una época y logra que te lo creas. Claro, eso solamente es posible con alguien que conoce muy muy bien su oficio. Eso no hace un director Nobel que está dando sus primeros pasitos, no se percata todavía de lo que puede sacar de partido. Si es que esto hubiera coincidido con una estructura acertada, hablábamos de un potenciamiento de la película, pero sobresaliente, superlativo, porque ese pecado original del guión desgraciadamente desdibuja este buen trabajo, pero se puede notar que hay un director de mucho mucho oficio que hace lo posible para que el resultado finalmente tenga un nivel de dignidad totalmente apreciable, que hacer cine de época en las condiciones económicas de la producción del cine cubano es un mérito enorme. Sobre la calidad de los diálogos, A mí me gusta que sean así un poco barcos, que no sean tan hasta puedo ver por detrás, a pesar de la confusión de las interpretaciones, es de todas maneras apreciable que un nivel actoral, un nivel profesional entre los actores cubanos que es verdaderamente plausible. Ahí hay una tradición de décadas. Pero si hubiese sido una tragedia, esos actores hubiesen estado mucho mejor, absolutamente. Ya lo hemos dicho, es de tan importante este aspecto que debería ser la puerta de entrada. Como dije antes, pasen las mejores familias. Esta película iba bien y pudo haber sido maravillosa, pero sin embargo este problema estructural le desdibuja, pero de todas maneras tiene valores completamente subrayables. El tema también de las actuaciones en el fondo se ve. Hay momentos contradictorios, como dije antes, en los que ves un gran nivel, un gran deseo, un gran interés de los actores de mostrar esa profundidad histriónica que encuentra en un inmediato contraste con las actitudes prototípicas que les impone el género, y eso confunde al espectador inevitablemente, pero hay un oficio actoral inevitable. Hay oficio por todas partes en esa. Claro, pero es que es curioso, pero claro, en los actores cubanos en su gran mayoría no son conocidos el público latinoamericano. Sin embargo, cada tanto vemos cómo esos actores cubanos que han emigrado llenan las pantallas de las televisiones mexicanas, de la televisión americana, y sin saber su origen y sin saber la formación la recibieron en las escuelas de actuación cubanas, esos actores después se hacen conocidos en internacionalmente y su calidad es incontrovertible. Listo. La pregunta conceptual hoy es sobre los géneros, profesor Gerardo. Básicamente, ¿cuáles son los géneros y un rasgo que me ofrezca por cada uno de ellos para los oyentes? Bueno, mientras la estructura le brinda al relato su cuerpo, lo que el género dramático viene a darle es el tono en que debe ser contada esa historia. A saber, hay seis géneros nada más. Tres que son realistas, la tragedia, la comedia y la pieza, y tres géneros que no son realistas, la farsa, el melodrama y la tragicomedia. Para que haya una tragedia, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, lo esencial es que haya o una muerte física trascendental, porque muerte puede haber en cualquier género, pero trascendental, y cuando digo trascendental estoy diciendo que el protagonista, el antagonista o la presa codiciada, que haya una muerte física o que haya una frustración, que es una muerte psicológica. O sea, basta con que haya eso, y con el caso este que nos ocupa, al final hay una frustración. A ella descubren que es una mujer y termina siendo una monja por ahí, dedicada a eso, pero hay una frustración. Pierde el matrimonio y pierde el puesto y la deportan y ella termina siendo una monja. Hay una frustración. En la comedia. La comedia, todo el mundo piensa que es mucho para reírse y no es exactamente no, así. No siempre. Es el género realista más ligero, pero es realista. O sea, basta con que haya un personaje que tenga una mala actitud en el relato y que, producto de todo lo que sucede, o sea, la curva de transformación, lo lleve a eliminar ese mal y a rectificar su postura ante el relato. Basta con que haya eso para que sea una comedia. Y la pieza, su característica es que no progresa sobre la base de los bandos en pugna, no hay acción dramática que estructure la historia, sino es el acumulado de la información, avanza por el acumulado de la información. Esas son las características, que es el género más realista que existe, porque todavía la tragedia, por ejemplo, es más temática que psicológica, dejar de ser psicológica, pero es temática. Por ejemplo, en este caso es el problema de la sexualidad. La sexualidad de esa mujer sería el tema de esta película, y eso estaría por arriba de cualquier otra cosa, si es una tragedia pura. Aunque una duda que me asalta. Sí. Ella inicialmente no se viste de hombre porque ella se sienta hombre, sí, ni porque sea lesbiana ni bisexual, sino porque quiere estudiar medicina. Sí, ese es el argumento. Yo creo que hay por ahí, históricamente, se enamora de una mujer. Hay alguien que ha tratado de suavizar su imagen y entonces ha tratado de justificar el hecho que... Pero es lesbiana. Es lesbiana, o sea, ella es lesbiana. Es bisexual porque sí. Dice que amó mucho a su marido. Ajá. Bueno, perfecto, es bisexual. Es bisexual. Pero yo creo que han tratado de edulcorar o de suavizar eso, tratando de justificar lo que ella tenía que hacerlo, porque en la época no le permitían... Pero verá que hay muchas mujeres de esa época, sí, que se vistieron de hombres, sí, para poder estudiar. Sí, no solo sí. Está el caso de ella, está Concepción, claro, Arenal en, claro, España. Claro. Hay otras mujeres que también hicieron, claro, y no eran lesbianas. Bueno, pero claro, Concepción Arenal ya es en el siguiente siglo. Sí, claro. Lo cual es más grave, porque el tiempo pasa y las contradicciones siguen siendo las mismas. Pero por ejemplo, en la película, ella se enamora de esta mujer. O sea, tú le ves pero le aclara, que es la primera vez que se enamora de una mujer, sí, porque la muchacha le pregunta, ¿has estado con otra mujer? ¿Te has enamorado? Sí. No, tú eres la primera. Ajá. Quiere decir que no es algo que ella arrastra en su vida. Pero yo me refiero al personaje real, el personaje histórico. El personaje histórico, indudablemente, no se sabe cómo fue en realidad, pero sí se sabe que se estableció con esta mujer, tuvo una relación, que se casó con él. Duró unos años con esta mujer y que esta mujer la traicionó. O sea, yo creo que eso de tratando de justificarlo, hay un poco de una idea machista detrás de tratar de ver que lo preponderante aquí era que ella quería estudiar medicina y que la época no le dejaba siendo mujer. ¿Y no puede ser así, profe? Sí, es que puede ser así, pero el hecho de que eso se enarbole como esto es un poco para decir, bueno, ahí está abajo, está justificado el hecho de que ella haya hecho eso. Yo no claro, creo. Además, sí. Desde el punto de vista artístico, sí. Hay que tomar unas elecciones cuando tomas un tema. Entonces, tienes que necesariamente, no puedes hacer historia, no puedes hacer exactamente como la historia. Tienes que tomar unas elecciones artísticas. No, claro, yo pienso. Y coger una parte. Sí. Del retrato del personaje. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, estar ubicado, poner los pies en la tierra y estar ubicado. Bueno, ¿qué soy yo? ¿Historiador? No, yo no soy historiador. Claro. Yo soy un hacedor de espectáculo. Y entonces tengo que ajustarme a las reglas del espectáculo, no a lo que la historia me obliga. Para eso están los libros de historia. Claro, para eso están no, los libros. No está. O sea, yo esa libertad, esta fue la decisión al contrario, que tomó Fernando. Yo le estoy reprochando porque a Fernando. Porque tampoco es un biopic. No. No, y sí. Eso es importante tener en cuenta, como no es un biopic, sí. como es ficción, sí. Hay que hacer unas elecciones y coger una parte del tema, una fracción claro. del tema, y esa es a la que hay que ponerle atención. Aquí me parece que ya estaba eso predeterminado. Pero además de eso, teniendo el antecedente del el Canario Amarillo. O sea, en Canario Amarillo ahí está la historia del prócer de la independencia de Cuba, que había, o sea, cualquier historiador, no, hay que respetar el hecho histórico. Y ahí no lo respetó. Ahí buscó la poesía del espectáculo. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hizo cuando aquí? Ahí había una mayor presión para mayor presión para eso. Si yo mismo me sorprendí, yo dije, mira, cómo se atrevió a hacer eso con la figura central de la historia de Cuba. Y lo hizo como artista. Es un artista ahí. Sin embargo, aquí declara que él se ajustó a lo que él no quería hacer. Ya estaba predeterminado. Entonces, seguramente sí. Ese es el error. Él trabajó sí. a guión hecho. Sí, exactamente. Bueno, esos son los géneros realistas. Pero ahora hablemos de los géneros no realistas. Los géneros no realistas son la tragicomedia, que es la aventura, no es un poco de tragedia y un poco de comedia, sino es la aventura. La farsa, que es, su condición es que altera la realidad. Siempre que hay una alteración de la realidad, toda la fantasía, todo eso que son farsas, pues esa es la condición de la farsa. Y el melodrama, que actúa con estereotipos, todo esto trabajan con estereotipos. Los tres géneros no realistas trabajan con estereotipos. Y el melodrama se caracteriza porque sus soluciones son casuales. O sea, la solución viene de afuera. El Deus ex machina, como se conoce. O sea, Dios como máquina que lo resuelve todo, o un elemento externo que viene a darle solución. Esa es la condición de melodrama. Bueno, entonces esa ha sido la pregunta conceptual, muy claramente contestada por los dos profesores, y la curiosidad, hoy nos tomamos la libertad de que la curiosidad o frase célebre del cine sea del profesor Gerardo Fernández. Dice, el cine no puede sustituir al libro de historia. Ya lo hemos dicho. Creo que está, sí, ha sido explicado en este programa. Aquí había que buscar más lo espectacular, la poesía del medio audiovisual, que los hechos históricos, que además eran endebles, porque lo que tiene es muy poco para no, ¿cuál es la necesidad de guardar fidelidad? No, a ninguna. Una historia de la que se conoce sí, tampoco. Y donde hay que... ¿Tenía más libertad? Donde hay que fabular. Sí, fabular. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría del profesor Gerardo Fernández. Bien, muy rapidito, entonces queda que nos digan del 1 al 10, ¿qué valoración le dan a esta película del cubano Fernando Pérez? A mí me duele porque yo admiro mucho a Fernando. Pues usted parece que hoy no le duele nada, porque lo está llevando a la tabla. Yo hubiese querido que él hubiese seguido con todos sus logros, no sus éxitos, porque si se viene a ver, esto también es un éxito, porque lo han elogiado enormemente, porque ya, porque repetimos eso, a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Ahora, no puedo más allá de darle, por los valores que, fotográficos y de reproducción de época que tiene, yo le daría un 7, yo no puedo darle más que un 7 del profesor Gerardo. Profesor Julio. Coincido en esta valoración, porque este problema de la estructura es desgraciadamente lastra la película. Sí, lastra mucho. Cuando también puedes ver claramente que la solución era muy muy sencilla. Sí. Y con muy poco, con una, muy pocas reformas en ese guión, pudo quedar magnífica la película. Además, tú sabes lo que yo siento también, que Fernando, no porque no pueda hacer, porque tú puedes, yo tengo alumnos que son geniales, de pronto, nunca han escrito nada y de pronto escriben un guión fenomenal, pero se confió demasiado en una estudiante. Porque esta niña acababa de salir de la escuela y entonces no tenía la experiencia suficiente del trabajo con los géneros, de trabajo con la estructura como para eso. Profe, en Cuba ya no hay dramaturgistas para revisar los guiones. Ahí tienes a Fernando. Fernando sabe de eso. Fernando sabe lo no que está haciendo. No necesita que lo revise. No le necesita, pero yo no sé porque no he visto, no me fijé en los créditos si se confiaron en algún dramaturgista como para no me que fije tampoco para yo. Que le llamara la atención y decirle, mira, esto es una tragedia, esto no es un melodrama. Listo. Y esto es todo. Bueno, esta es la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y este emisor esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Contamos con la música anónima del cilindro, el artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con una de las composiciones de uno de los creadores del nacionalismo musical cubano, ya lo dijimos, Manuel Saumel, con el tema El Último Golpe. Muchas gracias.